Hola, buen día. Yo soy Pablo Barreto, uno de los vecinos de Belén de Escobar, acá de Escobar, la calle Sargento Cabral. Queríamos contar un poco la situación de lo que está pasando en el distrito. En la calle Sargento Cabral existe una hectárea, una chacra de 5 hectáreas, que es la 3291E. La cual se vendió con muchas imprudencias, muchas cosas raras, aparecieron dueños, lo compró una persona, lo compró otra persona. La realidad es que en esa supuesta chacra, que es una sola, vivimos más de 60 familias, es un barrio formal, todos tenemos construcciones, techo de losa. Hay casas más humildes, pero todo prolijo, hay buena convivencia entre los vecinos. Tenemos dividido todos los terrenos. El country hizo un paredón en el fondo de nuestras casas y jamás molestamos, no rompimos nada. Nosotros no entramos rompiendo candados. La mayoría compró, suponiendo que eran terrenos fiscales, y la realidad es que ahora de repente apareció un supuesto dueño. Más allá de que esto sea una estafa, no sea una estafa, la realidad es que ahí mismo viven más de 60 familias, somos más de 200 personas, hay chicos, hay personas discapacitadas, hay personas con enfermedades terminales como cáncer. Cada familia tiene sus particularidades, pero la realidad es que la municipalidad y el juzgado número 3 de acá de Escobar nos está queriendo desalojar. Zucarchú, que es el intendente, no nos da ninguna respuesta ni nos quieren dar ninguna mesa de diálogo. Presentamos todos los recursos que podemos presentar ante la justicia para poder frenar el desalojo, y estamos más que dispuestos a poder negociar con los supuestos dueños o con los dueños o con la municipalidad para pagar todos los impuestos que corresponden, todo, poder tener luz como corresponde, poder tener los servicios que se necesitan para vivir. No se están respetando los derechos de los chicos, no se está respetando el derecho a tener una vivienda digna, solamente se está velando por los intereses de una inmobiliaria de Costa y Nuevo Maswich, que son las supuestamente personas que compraron, todo en algo muy, muy raro. Necesitamos, por favor, que esto llegue a los medios, que sea conocido, porque no tenemos ayuda de nadie, de absolutamente nadie. Estamos por perder todo lo que tenemos. Hay mucha gente que va a quedar en la calle. La realidad es que si nos sacan de ahí, quedamos en situación de calle.